Hablando de la Libertad, música independiente. Bienvenidos, comenzamos Hablando de la Libertad, así se llama este programa y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir y que vas a escuchar en la próxima hora. Hablando de la Libertad, música independiente, autogestionada, creativa, instrumental, canciones, solistas, bandas, música de todos los géneros. Hablando de la Libertad a través de la música. Y vamos a los bifes, vamos a escuchar un poco de música en el arranque directamente. Y empezamos con una banda que nació allá por 1986 y es una obligación, no podés no conocerla. No existe fiesta sin un clásico de ellos, no hay hinchada que no la cante. Arrancaron principalmente por el palo del ska, pero con los años fueron por más y crearon un estilo propio, una marca nacional. Cumbia, pop, cuarteto, candombe, bolero, rock y bueno, hay varias cosas más. Esta banda de alcance internacional tiene 13 artistas en escena y se gestiona como una cooperativa. En 1989 lanzaron su primer disco de manera independiente llamado El Milagro Argentino. Hoy comenzamos con los Auténticos Decadentes haciendo El Jorobadito. hablando de la libertad. Música independiente. Paciencia, tanto amor distancioso, mi niña amada, quemará nuestra boca tal vez mañana. Piedra, huella y espina cuando te alejas, violeta, flor de cardo cuando regresas. Corazón querenciero, si usted me aguanta, me vuelvo ahorita mismo para la pampa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso que ir pa' adelante cuesta. Escuchaste a Takiri haciendo huella de ida y vuelta. En unos minutos la voz de Takiri se hace testimonio. Entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Takiri es un dúo oriundo de Don Bosco, Barrio Sur del Gran Buenos Aires. Nacieron en el 2011. Son Jimena Pacheco en percusión y voz, allí la escuchabas recién, y Guido Nogueira en guitarras y charango. Son dos, pero siempre están acompañados de músicos amigos que aportan otras sonoridades con sus instrumentos. Takiri realiza una fusión entre los géneros, podríamos decir criollo, aborigen, algo de lo que podemos identificar como música latinoamericana, algunas pinceladas propias para crear algunas atmósferas, timbres, colores. También aparecen en la escena algunos temas medios con jazz, influencias del flamenco, que terminan de armar una estética Takiri, si se quiere. Takirifolklore.bandcamp.com. Allí encontrás la música de Tahkiri. Si los querés ver, en general se mueven por el sur del Gran Buenos Aires con sus shows. Ellos hacen folclore, dicen de las voces no escuchadas. Sus shows son también un espacio para la diversidad musical de nuestro continente. Jimena nos contó sobre la propuesta musical de Tahkiri. Bueno, Tahkiri, como el nombre lo indica, en quechua significa el que trae la música. Así que, bueno, ya con la explicación del nombre un poco es esto. Lo que queremos traer es músicas de muchos lados. En general trabajamos con cosas que por ahí, un repertorio no tan abordado. Trabajamos con recopilaciones, con folclore criollo, con folclore también aborigen, si tenemos canciones del repertorio indígena de nuestro país, y también un poco de canciones latinoamericanas, que creemos que esas tres cosas son como un poco parte de nuestra identidad como latinos y como argentinos, y bueno, sí, también parte de criollo y de folclórico, ¿verdad? Jimena destaca la buena recepción de la gente que los escucha y el interés por ese repertorio no tradicional que los caracteriza. La gente está muy abierta a recibir estas propuestas y se entusiasma bastante, y luego de varios shows nos ha pasado de que nos piden el nombre de artistas que mencionamos, de repertorio muy específico, como ser repertorio folclórico andino, y eso nos llena de alegría, ¿no? Que la gente esté tratando de buscar nuevas sonoridades, abrirse a otras cosas, a otros ritmos, que traen, además que de la música en sí, que es bellísima, atrás todo una cultura increíble, impresionante, que Latinoamérica tiene por todos lados, y es una ocasión siempre hermosa poder brindar esto y que la gente le guste y que además quiera seguir escuchando de esto. Tanto Jimena Pacheco como Guido Nogueira son músicos, son instrumentistas, pero son estudiosos de la música. Le preguntamos a Jimena qué es eso de la etnomusicología. Bueno, la formación musical la recibimos en el Conservatorio Manuel de Falla, de ahí de Ciudad de Buenos Aires, y además nos hemos especializado en etnomusicología, un poco para esto de lo que te decía, de conocer aquella cultura, aquel tejido cultural en el que está inscripta estas músicas que traemos a colación en los shows, ¿verdad? Y en los discos y nuestra producción musical. Creemos que este tejido cultural no es menor, todo lo contrario, ¿no? Es absolutamente algo que hay que recalcar y que hay que estudiar y que hay que meterse ahí adentro. Así que, bueno, por ese motivo decidimos los dos especializarnos en etnomusicología. En sus shows hay otras lenguas, hay historias, hay relatos que en definitiva terminan siendo compartidos con el público. Nosotros pasemos las tres ramas un poco de lo que consideramos la identidad cultural de Latinoamérica, y entonces cuando empezamos el show, que siempre arrancamos con una canción aborigen, bueno, nos gusta, por ejemplo, decir, siempre está en otro idioma, ¿no? En el idioma aborigen, primero dar la traducción, decir en qué si es una canción ritual, en qué tipo de rituales se hace eso, o en qué ocasiones la comunidad indígena de la que hablamos en particular traen esa canción, ¿no? Como un poco contextualizar eso, nos parece súper importante. Y a veces, cuando trabajamos con otro tipo de cosas, como recopilaciones de folclore criollo, bueno, contar de dónde se recopiló, quién lo recopiló, quién fue el que se tomó el trabajo ese tan minucioso recopilador, y bueno, de qué trata la historia. Nosotros cantamos, yo particularmente canto en lengua quechua, en lengua cuom, en otras lenguas, entonces el tema de decirle al público de qué trata la canción es fundamental. Vas a escuchar a Tahkiri haciendo La Arenosa, un gran clásico del folclore argentino, de Manuel José Castilla y Gustavo Leguizamón. El que bebe de tu vino gana sueño. Lunita cafayateña, luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Deja que vuelva en tu vino la sabia cafayateña, y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Seguimos hablando de la libertad. Algo se movió. Este mecanismo es el que burló. Se preguntó. Quiere En Hablando de la Libertad escuchaste Jaque Reina haciendo Cabeza de Trueno. Lo que empieza a sonar es La Perra que los Parió. Escuchaste Voy, en instantes, un poco más de La Perra que los Parió, un poco más de Hablando de la Libertad.